quisiera hacerse unas alas y volar más allá del mar, un extraño lugar. Sirena Blues es un proyecto musical creado en la ciudad de Monterrey, en México. Su base son la cantante Raquel Esquivel y su esposo, el guitarrista Joao Quirós. Ellos exploran el blues no solo como un género musical, sino como un espacio vivencial. Esta tarde, en Historias del Blues por Javeriana Estéreo, tenemos como invitados a Raquel y a Joao, quienes nos contarán acerca de la historia de Sirena Blues y además vamos a escuchar apartes de su debut, Un Mar de Blues. Pero dejemos que sean ellos quienes nos cuenten la manera en que el blues llegó a sus vidas. Bueno, el blues nos llamó la atención como una costumbre que se fue haciendo. Descubrimos después de un tiempo que cada que nos ponemos a hacer nuestras propias versiones y a tocar de una manera un poco más libre, terminábamos haciendo blues. Entonces, como que la guitarra nos decía, quiero blues, o como que ya era algo que ya se había estado tardando, ya coqueteábamos mucho con la idea. Y por fin nos decidimos, hace un año precisamente, un poquito más de un año, como un año y dos meses, que empezamos con este proyecto. Yo ya presentarlo en forma, empezamos en abril del año pasado, ya con la primera presentación, pero yo creo que durante el año de 2010 es el que por fin ya tomamos la rienda de esto, a veces que acoplando temas, haciendo composiciones nuevas, digo, la mayor parte de los temas de Sirena Blues son de Joao y míos, y algunas aportaciones de otros compositores de aquí de México. Pero siempre la idea fue precisamente en el feeling del blues. Como dice Joao, era más bien el llamado del blues hacia nosotros. Iniciamos este especial con el tema Sirena de Ciudad. Y lo vamos a continuar con La Terminal. El tiempo es el ladrón de la alegría que llega a perecer. Es el motivo de la fe perdida. Inmersa en el vaivén y las miradas Sirena Blues nos ofrecía el tema Entre los Muertos. El blues para Raquel y Joao es el punto de partida para la mezcla de muchos géneros. Por eso van de la mano del blues por los caminos del jazz, del folk, del rock and roll en su disco Un Mar de Blues, llenando además de mucha poesía cada una de las canciones. Aquí luego la crítica era de que al tocar blues nos íbamos a encajonar en un género, pero también es como nuestra forma de defender al género, ¿no? Que dentro del blues hay muchas vertientes y muchas formas de tocarlo. Entonces por eso quisimos ir desde la base, que es el Delta Blues, hasta ya lo más elaborado, por decirlo de alguna manera, ya rayando en el jazz y pasando por el Chicago Blues, por el country, que también es algo que nos gusta mucho y que se escucha mucho por acá. Las letras de Sirena Blues son bastante naturales, llenas de muchos rasgos humanos, del sentimiento que se ve en las calles. Así nos lo relata Raquel Esquivel. Es que finalmente nosotros, o sea, nos somos muy viscerales para empezar. Somos bien temperamentales. Entonces yo creo que al menos yo no concibo la idea de atravesar por alguna situación sin llevarte el corazón de por medio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es precisamente lo que se ve reflejado en las letras de Sirena Blues. Digo, son historias muy cotidianas, a quien nos preste sus oídos para escuchar el material, o sea, se podrán dar cuenta que pues finalmente la música que ustedes puedan escuchar, pues somos nosotros, ¿no? Expresando lo que pasamos, lo que vemos alrededor, y yo creo que también es un compromiso de nosotros, pues no solo como artistas, como músicos, ¿no? Sino como personas, o sea, el hecho de denotar precisamente lo que vivimos día a día, ¿no? Con esto dicho, sigamos escuchando a Sirena Blues con los temas Hay que sufrir y Té de manzanilla. Para tocar el blues hay que sufrir. Para cantar el blues hay que sufrir. Perderse entre las sombras, ser hijo de Caín. Para tocar el blues hay que sufrir. El negro del que hablo hizo un pacto con el diablo en una encrucijada. pacto con el diablo, en una encrucijada lo encontró. Se fue a tomar el tren, corriendo a la estación, la noche que su negra lo dejó. Bebiéndose la noche, cargando su guitarra, en un vagón de carga se escondió. Se fue a tomar el tren, corriendo a la estación, la noche que su negra lo dejó. Llevando el blues a cuestas, camino de Luisiana, el río Mississippi atravesó. Parándose en los antros a proclamar su canto, el negro en el despecho se perdió. Llevando el blues a cuestas, camino de Luisiana, el río Mississippi atravesó. Para tocar el blues hay que sufrir, para cantar el blues hay que sufrir. Perderse entre las sombras, ser hijo de Caín, para tocar el blues hay que sufrir. De la noche, los vicios un derroche, el culto a la mujer su perdición. El negro hijo de esclavos solo cambió de ambos, los sucios traficantes del alcohol. La vida de la noche, los vicios un derroche, el culto a la mujer su perdición. Cantando en el Three Forks, un bar de mala muerte, una negra sin pudor se le acercó. Le manda una botella al patrono de la negra, los celos son veneno en el alcohol. Cantando en el Three Forks, un bar de mala muerte, su amigo Sonny Boy se lo advirtió. El diablo se ha cobrado su vida en el pecado, el negro ya no tiene redención. Se escucha en el infierno la voz del sufrimiento, el blues del negro en todo su esplendor. El diablo se ha cobrado su vida en el pecado, el negro ya no tiene redención. Para tocar el blues hay que sufrir, para cantar el blues hay que sufrir. Perderse entre las sombras, ser hijo de Caín, para tocar el blues hay que sufrir. Las ansias hacen de mis manos La humedad ya me dibuja el porvenir. Ven y cierro la cortina. Ven, no hay resaca del amor a flor de piel. No se esperan caras largas para ver. Dos amantes me han tosé de risa. favor. Arroja ya la careta, neta, mándame al diablo en calor. Tu amistad de oro molido derrite mi alma cual sol. Tu amistad de oro molido la blanca cual clarasol. Es el rollo con que siempre me escupes el corazón. Escuchábamos el blues del mejor amigo, tema interpretado por los regiomontanos Sirena Blues en su álbum debut Un Mar de Blues, que estamos escuchando esta tarde en Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en javerianestereo.com. Enviamos un saludo desde Bogotá a los amigos de Radio Garito de Blues en España, donde todos los martes a las 23 horas retransmiten este programa. Les recordamos que sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir al correo electrónico blues@javerianestereo.com y los invitamos a visitar historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas, listados de temas y emisiones anteriores de Historias del Blues. Un Mar de Blues es el disco debut de Sirena Blues, la banda invitada al programa de hoy. Esta grabación tiene una amplia gama de matices debido no solo al talento de Raquel y de Joao en la composición, sino también a la participación de importantes músicos de las escenas rock, blues y jazz de Monterrey, quienes no dudaron un segundo en dar su aporte. Los primeros sorprendidos para bien con este disco fuimos nosotros, porque como platicábamos de que la base del grupo somos Raquel y yo, y empezamos así como nos ven ahorita aquí sentados con una guitarra y con un par de canciones, pero luego empezamos a ver que mucha gente se empezó a sumar. Digo, lo de los músicos fue una onda bien extrañamente fácil, no por el sentido de que no batallamos, sino por el sentido de que fue tan sencillo como decirles: oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo un disco de blues, ¿quieres participar? Y todos estuvieron completamente de acuerdo y con mucho gusto se dejaron dirigir, que bueno, en mi caso fue una experiencia muy padre, muy digna de recordarse, porque el primer disco que estaba dirigiendo prácticamente al 100% y de repente con estos personajes, pues no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, muy contentos. Sirena Blues ya es partícipe de la escena blues de su país. México ha sido ejemplo de buen blues en Latinoamérica, con exponentes como Real de 14 o El Tri, cuando en sus comienzos se llamaba Three Souls in My Mind, y ahora sus herederos están en la búsqueda de consolidar un espacio único para ellos. En general, en el país está dando, a través de las redes sociales, una unidad entre bandas de blues en México. Digo, no solamente de aquí de Monterrey, como los T44, Fonseca, etcétera, que son de Monterrey. En el país hay otra serie de grupos que están: Circo Blue, está Solaris Blue, La Serpiente Plástica, varias bandas que han estado apostando sobre todo al material original. De hecho, en México DF hay una organización que se llama Cultura Blues, que se dedica a hacer la promoción de los grupos a nivel nacional a través de las redes sociales, a través de su revista. Tenemos más música de Sirena Blues, agrupación de Monterrey, México. Aquí está el tema Ciudad de Noche. Thank you. vigilia. Solo hombres, solo hombres y fantasmas. El mismo va. Esta quietud abrumadora es desquicio. La ciudad de noche, una amalgama. Qué juego absurdo es sentirse perseguido. El silencio atravesado. De madrugada, la ciudad es un baldío. Nos espera el azul. El alba tiene un blues. Quizá noticia en la mañana. La ciudad no resucita. Hijos sin Puede ser que olvides aquel instante llamado deseo. Puede ser que olvides. Puede ser que olvides cuánto te quiero. Puede ser que olvides en un instante el temblor de estrellas. Puede ser que olvides. Puede ser que olvides mis alas negras. Puede ser. Puede ser que un día tanto esperar, como loca me ponga a cantar, que ya no estás, que ya no estás, que ya no estás. Después de todo, al fin, puede ser que tan frías. Puede ser que olvides. Puede ser que olvides cuánto me querías. Puede ser. Puede ser que un día tanto esperar, como loca me ponga a cantar, que ya no estás, que ya no estás, que ya no estás. Después de todo, al fin, puede ser que olvides. Puede ser que olvides. Presentábamos Blues del Olvido, tema de Sirena Blues, agrupación que presenta su primer disco, Un Mar de Blues, trabajo producto de un esfuerzo de un par de músicos amantes del blues, que no se quedan quietos un solo minuto y que siguen adelante con su proyecto. Pues mira, ya estamos cocinando la siguiente producción. Hemos tenido un trabajo bastante intenso en cuanto a composición. Yo creo que nos ha llegado muy bien la musa por acá. Entonces, vamos a irlo trabajando durante el año para el siguiente. Probablemente ya estar presentando más o menos en estas fechas el siguiente material. Pero vamos ahora a la difusión, buscando precisamente esa parte de los festivales, programando eventos por nuestra cuenta también, o buscando los espacios a través del país. Y yo creo que eso es algo que sí nos ha caracterizado mucho, en el sentido que sí aventuramos tiempo, así que dinero y esfuerzo en viajar. Digo, aparte, pues a nadie le cae mal viajar, ¿verdad? Pero ya en caminados en carretera, pues siempre tratamos de buscar los espacios o ir y tirar dos, tres rolas y ganchar a la gente y hacernos partícipes también de, pues ahora sí que de este proyecto, ¿no? Así llegamos al final de Historias del Blues en Javeriana Estéreo, esta tarde con Raquel Esquivel y Joao Quiroz, líderes de la agrupación mexicana Sirena Blues, cuyo trabajo, Un Mar de Blues, hemos escuchado en esta emisión. Cerramos este especial con el tema Balada para Ícaro. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez.